Como todos sabemos, el león es un animal fiero, noble y muy temido. Todos los animales le respetan. Por eso es el rey del mundo animal. Aunque en la naturaleza salvaje, todas las criaturas son importantes. Desde el más insignificante insecto hasta el enorme y gordote elefante. Todos tienen su lugar en el reino animal. Forman parte de un orden equilibrado, de un ciclo que no tiene fin. La historia que vamos a contar tiene mucho que ver con esto. Todo comenzó el día en que nació Simba, el hijo de Sarabi y del gran rey Mufasa, un imponente león de grandes melenas y enormes colmillos que gobernaba con sabiduría y justicia. Aquella era una gran ocasión. No nacía un heredero al trono todos los días. Todos los animales de la selva presentaron sus respetos al rey Mufasa y le felicitaron por el nacimiento de su hijo Simba. Bueno, en realidad, no todos acudieron a saludar al rey. El vago y rencoroso Scar, hermano de Mufasa, no había asistido a la ceremonia. El nacimiento de Simba significaba que él nunca llegaría a ser rey. Zazú, un simpático pájaro de brillantes colores que hacía las veces de consejero real, buscó a Scar. ¿Y ahora qué quieres? He de comunicarte que el rey Mufasa viene hacia aquí. Espero que tengas una buena excusa por no haber asistido a la ceremonia. Está más furioso que un rino con hernia. ¡Oh, tiemblo de miedo! El rey Mufasa llegó a la cueva. Sarabi y yo no te hemos visto en la presentación de Simba. ¡Oh, pero era hoy! ¡Oh, qué vergüenza! No sé dónde tengo la cabeza. Sí, pero por muy despistado que seas, como hermano del rey, tu deber era haber estado en primera fila. Scar no podía disimular su envidia hacia el pequeño Simba. Estuve en primera fila hasta que nació esa bola de pelo. Esa bola de pelo es mi hijo y tu futuro rey. Oh, tendré que ensayar mis reverencias. Scar salió de la cueva, dejando solos a Mufasa y a Zazú. Mufasa estaba muy preocupado. Oh, ¿qué voy a hacer con él? Al cabo de poco tiempo, el pequeño Simba ya estaba lo suficientemente crecido para salir a explorar las tierras del reino. Un día, se levantó muy pronto y despertó a Mufasa. Padre e hijo empezaron su paseo justo a la salida del sol. Subieron a la Roca del Rey, una imponente montaña desde la que se dominaba todo el reino. Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? Los ojos de Simba se detuvieron en una zona que permanecía en sombra. ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. El pequeño cachorro no comprendía aquello. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Entonces, Mufasa le explicó algo muy importante. Algo que Simba nunca debería olvidar para ser un buen rey. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero Simba seguía sin entender. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Después de aquella interesante excursión, Simba decidió ir a visitar a su tío Scar. Simba no sabía en realidad lo perverso que era su tío, y tampoco sabía la envidia que Scar le tenía por ser el futuro rey. Tío Scar, adivina. Detesto las adivinanzas. Voy a convertirme en rey. Oh, qué ilusión. Papá me acaba de enseñar el reino, y yo reinaré en él. La inocencia del joven Simba ponía a Scar de muy mal humor. Sí, Perdóname si no salto de alegría, pero sufro de la espalda, como ya sabes. Así que tu padre te ha enseñado todo el reino, ¿no? Todo. Supongo que no te habrá enseñado lo que hay en la frontera norte. Pues no. Dice que no puedo ir allí. En eso tiene toda la razón. Es muy peligroso. Solo los valientes se atreven a ir. Desde luego, las palabras de Scar tenían mala intención. En realidad, quería despertar la curiosidad de Simba. ¿Y lo consiguió? Yo soy valiente. ¿Qué hay allí? Lo siento, Simba, no puedo decírtelo. Pero Simba insistió. ¿Por qué no? Simba, Simba, solo me preocupa el bienestar de mi sobrino predilecto. Sí, claro, soy tu único sobrino. Scar siguió tendiendo su trampa y le dijo a Simba lo que había en aquel lugar prohibido. Razón de más para que te proteja. Un cementerio de elefantes no es lugar para un joven príncipe. ¡Ups! La idea de un lugar como ese atraía muchísimo a Simba. Scar había conseguido su propósito. ¿Un cementerio de qué? ¡Vaya! ¡Oh! ¡Qué torpe! Se me escapó. Supongo que algún día te hubieras enterado. Eres un joven tan inteligente. Pero podrías hacerme un favor. Prométeme que nunca irás a ese horrible lugar. Lo prometo. Así me gusta. Ahora vete a jugar. Diviértete. Y recuerda, será nuestro secreto. Simba salió de la cueva de Scar. Una idea rondaba por su cabecita. Ardía en deseos de conocer ese misterioso lugar. El pequeño cachorro decidió ir a buscar a Nala, su mejor amiga. Simba y ella siempre jugaban juntos. Hola, Nala. Hola, Simba. Simba se acercó al oído de Nala. No quería que alguien oyera su secreto. ¿A dónde quieres ir? Espero que sea un lugar interesante. Simba no podía contestarle. Si sus madres lo oían, adiós excursión. Te lo enseñaré cuando lleguemos allá. Oh. Pidieron permiso a sus madres y se marcharon de allí dando saltos de alegría. Sin embargo, la madre de Simba, la reina Sarabi, prudentemente envió a Zazu para que cuidara de los dos jóvenes. Menuda faena. Ir de paseo con Zazu no era precisamente lo que Simba había pensado. Mientras Zazu estuviera con ellos, no podrían ni acercarse a la frontera norte. Nala quería saber cuál era el secreto de Simba. Dime la verdad, ¿a dónde vas? Al cementerio de elefantes. Eso sí que era emocionante. Nala no podía creerlo. ¡Caray! Simba y Nala se preguntaban cómo despistar a Zazu. Decidieron ocultarse entre la hierba y esperar. Zazu, que no se había dado cuenta, siguió volando. Cuando estaba lo suficientemente lejos, Simba y Nala corrieron en dirección contraria. ¡Genial! ¡Ha funcionado! ¡Le despistamos! ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Oye, genio! ¡Yo he tenido la idea! ¡Sí! ¡Pero yo lo hice todo! ¡Conmigo! Sin darse cuenta, se internaron en el territorio prohibido. ¿Es aquí? ¡Hemos llegado! Aquel era un sitio muy extraño. Todo oscuro y silencioso. Había una espesa niebla gris que no les dejaba ver bien. ¡Vaya! Pone los pelos de punta. Sí. ¿No te parece genial? Podemos meternos en un buen lío. Lo sé. Siguieron caminando por una pendiente. Ninguno de los dos hablaba. Estaban boquiabiertos. Enfrente de ellos se levantaba una enorme montaña de huesos de elefante. Simba y Nala decidieron internarse en una cueva para investigar. En ese momento, apareció Zazu. Les había encontrado. ¡Ni hablar! Lo único que vais a averiguar es cómo salir de este lugar. Estamos demasiado lejos de las fronteras del reino. Y en estos momentos corremos todos un grave peligro. De entre la espesa niebla, surgieron tres figuras amenazadoras. Eran las hienas, los enemigos mortales de los leones. Simba, Nala y Zazu estaban en un buen lío. Las tres hienas les rodearon. Vaya, vaya, vaya, Bansai. ¿Pero qué tenemos aquí? No lo sé, Shenzi. ¿Tú qué crees? Zazu temblaba de miedo. Simba y Nala también. Justo lo que pensaba. Un trío de intrusos. Simba y Nala comenzaron a correr. Tenían que encontrar la salida. Las tres hienas se dieron cuenta. fue una terrible persecución. Afortunadamente, Simba y Nala encontraron un escondite. ¿Les despistamos? Creo que sí. ¿Dónde está Zazú? Pobre Zazú. Las tres hienas lo habían capturado. El pequeño Simba se armó de valor y se enfrentó a las tres fieras. ¡Meteos con alguien de vuestro tamaño! Aquello sí que tenía gracia. Un cachorro de león osaba hacerles frente. Las hienas se partieron de risa. Una de ellas le dijo a Simba en tono de burla: ¿Como tú? Menudo rugido de fiera. Detrás de Simba apareció Mufasa, su padre. La risa de las hienas se congeló en sus bocas. Mufasa estaba furioso. Atacó a las hienas y éstas desaparecieron muertas de miedo. Mufasa sacó a los dos cachorros y a Zazú de aquel tenebroso lugar. Anochecía y las estrellas brillaban en el cielo. Simba caminaba en silencio. Nala se acercó a él para darle ánimos. Creo que has sido muy valiente. Pero Simba estaba muy triste. Sabía que su padre le iba a regañar por haberle desobedecido. Cuando Simba y Mufasa se quedaron a solas, este le reprendió: Simba, me has decepcionado. Lo sé. Han podido matarte. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Simba tenía un nudo en la garganta. Sentía mucho lo que había pasado. Solo intentaba ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no significa buscarse problemas. Pero tú no tienes miedo a nada. Hoy lo he tenido. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Ah. Hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto que esas hienas estaban más asustadas. Simba ya estaba contento. Su padre le había perdonado y le quería mucho. No volvería a desobedecerle nunca. Mufasa le miraba con cariño. Claro, porque nadie se puede meter con tu padre. A ver aquí, cachorro. Oh, no, no. Mufasa empezó a hacerle cosquillas a Simba. Ya no estaba enfadado. Y los dos se revolcaron por la hierba. Acabaron los dos tumbados mirando las estrellas. Entonces Simba dijo: Papá, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Mufasa se quedó pensativo un momento. Y después miró a Simba y le dijo: Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas, los grandes reyes del pasado. Nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Simba se quedó en silencio mirando las estrellas. Mientras, en su guarida, las tres hienas se lamían las heridas. Mufasa les había dado una buena paliza. ¡Vaya fuerza tiene Mufasa! ¡No podré sentarme durante una semana! ¡No tiene gracia, eh! De pronto, de entre las sombras surgió el malvado Scar. Estaba muy enfadado con las tres hienas porque su plan había fracasado. Os ofrecí a esos cachorros en bandeja de plata y ni siquiera habéis logrado eliminarlos. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes, Scar? Sí, ¿y qué íbamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? Precisamente. Las tres hienas dejaron de comer de golpe. ¿Qué había dicho Scar? ¿Matar al rey? Scar les explicó su idea. Si mataban a Mufasa y a Simba, él, Scar, sería el nuevo rey. Y las hienas compartirían con él el poder. Estas aceptaron de buen grado. Ahora solo había que esperar una buena ocasión para ejecutar su malévolo plan. Al día siguiente, Scar se llevó de paseo a Simba. Cuando ya estaban bastante alejados, Scar le dijo al pequeño Simba: espera aquí. Tu padre tiene una maravillosa sorpresa para ti. Oh, ¿y qué es? Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿no? Scar se fue, dejando allí a Simba. El cachorrillo estaba muy impaciente. Le encantaban las sorpresas, pero no podía imaginarse cuál sería esta. Scar, con ayuda de las hienas y sin que se diera cuenta Simba, provocó una enorme estampida de ñus. Simba escuchó un estruendo lejano, miró a lo lejos y vio una enorme nube de polvo que se levantaba en el horizonte. ¿Qué sería aquello? ¡Era una estampida! Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde para huir de allí. Mientras Simba trataba de esquivar a los enloquecidos ñus, el perverso Scar puso en práctica la segunda parte de su plan. ¡Mufasa, rápido! ¡Hay una estampida en el desfiladero! ¡Simba está allí! ¿Simba? Mufasa corrió a toda velocidad hacia el desfiladero. Cuando llegó allí, vio el enorme peligro en el que estaba Simba. ¡Aguanta, Simba! Con gran valor, Mufasa se lanzó en medio de la estampida para salvar a su hijo. Tras varios intentos, logró por fin poner en sitio seguro a Simba. Pero cuando trató de ponerse a salvo él mismo, apenas si le quedaban ya fuerzas. Clavó sus garras en la dura roca, pero aquella piedra era muy resbaladiza. Miró hacia abajo. La enorme estampida aún continuaba. Si caía en ella, ya no podrían volver a salir y morirían sin remedio. Vio a su hermano Scar unos metros más arriba a salvo. Los dos leones estaban cara a cara. Mufasa, que ignoraba que aquella traición había sido preparada por su hermano, comenzó a resbalar y le suplicó que le ayudara. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! Scar le agarró con sus garras, pero una sonrisa burlona se dibujó en su boca. En vez de izarle, el malvado león arrojó a su propio hermano al vacío. Mufasa cayó y las patas de Mil Ñus pisotearon su cuerpo. Nadie, absolutamente nadie, vio lo que Scar había hecho. Cuando la estampida pasó, Simba miró a su alrededor. El polvo que había levantado la estampida aún flotaba en el aire y no dejaba ver con claridad. ¿Dónde estaba su padre? ¡Papá! Estaba muy asustado. De pronto vio a Mufasa tendido en el suelo. Simba corrió hacia él. Mufasa no se movía. Parecía que estaba dormido. ¿Papá? Simba tocó a su padre, pero Mufasa permanecía inmóvil. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Solo el eco de su propia voz le contestó. Entonces llegó Scar. El malvado tío hizo creer a Simba que era el responsable de la muerte de su padre. Simba, ¿qué has hecho? Hubo una estampida y trató de salvarme. Ha sido un accidente, no quería que le pasara nada. Naturalmente, claro que no. Nadie desea nunca que pasen estas cosas. Pero el rey ha muerto. Y si no fuera por ti, aún seguiría vivo. Oh, ¿qué dirá tu madre? El cachorro estaba muy asustado. Era como si Scar le echara la culpa. Simba se sentía muy confuso. ¿Qué voy a hacer? Huye, Simba. Huye. Huye lejos y no regreses. Simba corrió y corrió hasta perder de vista las tierras del rey. Atravesó una zona desierta. El calor era espantoso. No había una sola fuente en todo el camino, ni un río, ni un árbol que diera un poco de sombra. Simba estaba agotado. La arena ardía bajo sus patas. De pronto, se desmayó. Y allí quedó, tumbado en mitad del desierto. Al cabo de un rato, una extraña pareja formada por un suricato y un jabalí divisó el cuerpo del cachorrito. El suricato, de nombre Timón, se acercó sin saber que aquello que yacía en el suelo era un león. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuando Timón le vio la cara, Simba le dijo al jabalí: ¡Caramba, es un león! ¡Corre, Pumba, corre! ¡Timón, solo es un león chiquitín! ¡Mírale, está mono y está solito! ¿Nos quedamos con él? ¡Te has vuelto loco! ¡Estás hablando de un león! ¡Los leones comen tipos como nosotros! ¡Pero es tan chiquitín! ¡Pero se hará más grande! ¡Quizás se ponga de nuestra parte! ¡Esa es la mayor estupidez que he oído! ¡Quizás... ya lo tengo! ¿Y si estuviera de nuestra parte? ¡Quizá no sea tan mala idea tener un león con nosotros! Dicho y hecho, cogieron al pobre Simba y cargaron con él hasta un oasis cercano, en donde ellos vivían. Al cabo de un rato, Simba abrió los ojos, se puso en pie y comenzó a andar sin mirar siquiera a sus salvadores. Quería seguir su camino. Timón y Pumba le miraron apenados. Intentaron darle conversación para animarle. Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué importa? No puedo volver. ¡Ah! ¡Eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros también! ¿Qué has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. ¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice: siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. ¡No, no, no! ¿Cómo era? Tonto, descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad? Verdad. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo. No fue eso lo que me enseñaron. Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo: Hakuna Matata. ¿Qué? Pumba repitió aquella palabreja más despacio, pero seguía sin entender su significado. ¡Hakuna Matata! O sea, no te angusties. Simba se quedó a vivir con Pumba y Timón. Pronto se acostumbró a su forma de vida. Aprendió muchas cosas nuevas. Dejó de comer carne como sus amigos y pasó a alimentarse solo de insectos. Era una vida realmente apasionante, sin problemas, sin prohibiciones. El hogar de Pumba y Timón era un paraíso. Había grandes cascadas que llenaban de fresca agua un pantano. Los días pasaban sin problemas. Nadaban, reían y jugaban. Simba consiguió olvidarse de su terrible pasado. Sus dos nuevos amigos eran realmente divertidos. Así, día a día, pasó el tiempo. Llegó la época de las lluvias y pasó. Volvieron a llegar las lluvias y volvieron a pasar. Hasta que Simba, sin apenas darse cuenta, se convirtió en un león adulto. Era muy fuerte y ágil y tenía una preciosa melena dorada. ¡Cómo se parecía a su padre! Una mañana en que Pumba y Timón buscaban insectos para la comida, sin previo aviso, una feroz leona se abalanzó hacia ellos. Casi se mueren del susto. Como sus intenciones no eran demasiado buenas, ambos amigos comenzaron a correr despavoridos. Aquello se ponía muy feo. Menos mal que de entre la espesura surgió Simba. Estaba dispuesto a defender con uñas y dientes a sus mejores amigos. Simba se lanzó sobre la leona y ambos se enzarzaron en una encarnizada lucha. De pronto los dos se miraron unos instantes. Sus caras les resultaban tan familiares. Simba miró profundamente a los ojos de la leona. ¿Nala? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy yo, Simba. Simba había acertado. Aquella leona era Nala, que también había crecido. Nala, que pensaba que Simba había muerto hacía mucho tiempo, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Simba? Los dos se miraron boquiabiertos. De pronto comenzaron a reír. ¡Qué alegría volver a encontrarse después de tanto tiempo! ¿Cómo? ¿Pero has... cómo? ¿De dónde has salido? ¡Vaya! ¡Qué alegría verte! ¡Es maravilloso! ¿Qué está pasando? Mientras los dos amigos celebraban su encuentro, Timón observaba la escena con la boca abierta. ¿Qué era aquello? Se suponía que Simba tenía que defenderles, no hacer amistades con alguien que se los quería comer. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago y tú qué haces aquí? ¡Ah! sucede! Entonces Simba se lo explicó. Timón, ella es Nala, es mi mejor amiga. ¿Amiga? A Timón sí. Se le quedó la boca abierta, como un coco bien maduro. Nala, él es Pumba. Pumba, Nala. Es un placer que me conozca. Claro que es un placer. Pero Timón seguía bloqueado. No entendía nada y necesitaba una explicación. ¡Un momento! ¡Tiempo, tiempo! A ver si lo he entendido. La conoces, te conoce, pero ella se quiere comer a Pumba. ¿Le encuentran alguna lógica? ¡Me he perdido algo! Nala estaba feliz de haber encontrado a Simba. Iba a ser una gran sorpresa para todos en el reino. Espera que todos se enteren de que has estado siempre aquí. ¿Y tu madre? ¿Qué pensará ella? Aquello no le gustó a Simba. Se alegraba mucho de ver a Nala, pero no quería saber nada de su hogar. Ahora, eso era el pasado. Y Simba lo había dejado atrás. Ella no debe saberlo. Nadie debe saberlo. Claro que deben saberlo. Creen que has muerto. ¿En serio? Sí. Scar nos contó lo de la estampida. Simba se quedó callado. No sabía si Scar habría contado que Mufasa murió por salvarle la vida. ¿Ah, sí? ¿Y qué más os contó? ¿Eso qué importa? Estás vivo. Y eso significa que eres el rey. Simba contestó sin dudar. ¡No! ¡Simba! No, no soy el rey. Tal vez iba a serlo, pero fue hace mucho tiempo. A ver si lo he entendido. ¿Eres el rey y no lo dijiste? Soy el mismo de siempre. Chicos, ¿podríais disculparnos un momento? A regañadientes, Timón y Pumba les dejaron solos. Nala miró a Simba. Es como si tú hubieras resucitado. No sabes lo que significa para todos. Y para mí. Simba la miraba con ternura. Estaba preciosa. No recordaba que Nala fuera tan bella. Tranquila. Te he echado de menos. Y yo también a ti. Los dos se miraban a los ojos. Simba sentía algo muy extraño. Nunca había sentido nada parecido. Es la noche del amor. El cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Quisiera ser sincero. No sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible. Hay mucho que esconder. No quiere hablar, ¿qué esconde? No puedo comprender. ¿Por qué no quiere ser quien debe ser el rey que veo en él? Simba se estaba enamorando. Él y Nala pasearon a solas un buen rato. Simba le enseñó su hogar. La cascada, el pantano, la pradera de hierba. A cada instante que pasaban juntos, más felices se sentían los dos. ¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay una cosa que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no has vuelto al reino? Simba sentía deseos de contarle a Nala por qué había huido. Pero algo se lo impedía en su interior. Le avergonzaba la verdad. Bueno, es que quería ser independiente. Vivir mi propia vida. Lo hice. Y es genial. Te necesitábamos en casa. Nadie me necesita. Claro que sí. Eres el rey. Nala, ya lo hemos hablado. No soy el rey. Es Scar. Simba. Él ha dejado que las hienas se apoderen del reino. ¿Qué? Está todo destruido. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, todos morirán de hambre. No puedo volver. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué? No entendería. No, no, no. No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que he aprendido aquí. Verás, a veces ocurren cosas malas. ¡Simba! Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué vas a angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Bueno, tú también te fuiste. Salí en busca de ayuda. Y te encontré a ti. Es que no lo entiendes. Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Tienes razón. No lo soy. ¿Ahora estás satisfecha? No. Decepcionada. Empiezas a hablar como mi padre. ¿Sí? Ojalá fueras como él. Las palabras de Nala habían hecho daño a Simba. En su interior, el joven león libraba una tremenda batalla. Estaba confuso. No sabía qué decir. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. Lo sabría si me lo contaras. Olvídalo. Tras mucho pensar, Simba recapacitó. Trataría de ocupar su puesto. Cuando Nala, Timón y Pumba se enteraron, fueron tras él. Lucharían a su lado. Cuando llegó a las tierras del reino, Simba se quedó impresionado. Estaba todo arrasado. Simba se acercó a la manada. Cuando Scar le vio, no pudo disimular su sorpresa. ¿Simba? ¡Simba! ¡Oh, me sorprende verte por aquí! La elección es tuya, Scar. O abdicas o peleas. Cielos, todo tiene que acabar con violencia. No quiero ser el responsable de la muerte de un miembro de la familia. ¿No estás de acuerdo, Simba? Eso no va a funcionar, Scar. Ya lo he olvidado. Entonces Simba se abalanzó sobre Scar. Lo agarró y le obligó a confesar. ¡Diles la verdad! Oh, la verdad es tan relativa. Está bien. Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. ¡Yo maté a Mufasa! Entonces comenzó una terrible pelea. Leones contra hienas. Pumba y Timón ayudaban a los leones lo que podían. La lucha era feroz. Las hienas fueron retrocediendo. Simba y Scar lucharon cuerpo a cuerpo. Los rugidos de los leones retumbaban en la selva. Simba se alzó sobre sus patas traseras. De un certero golpe, derribó a Scar, que fue a caer a un profundo abismo. Scar había muerto. Sarabi, la madre de Simba, corrió a abrazar a su hijo. Simba ordenó a las hienas que abandonaran el reino y que no regresaran jamás. Una nueva era comenzaba. Pronto llegó la estación de las lluvias y el reino recuperó su antiguo esplendor. Nala y Simba se casaron. Timón y Pumba se quedaron a vivir con ellos. Todo volvía a comenzar de nuevo. Y cuando nació el primer hijo de Simba y Nala, Simba le enseñó todo lo que un buen rey debía saber. El ciclo sin fin volvía a empezar. Se sentía muy confuso.

Ella la miraba con ternura. Estaba preciosa. No recordaba que Lala fuera tan bella. Tranquila. Te he echado de menos. Y yo también a ti. Los dos se miraban. Yeah.